beso me abrirás las puertas del corazón, pues yo guardo en mi ser aquella hermosa canción que solo la cantaré cuando yo te vuelva a ver. Nací en un rinconcito cerca del mar, y al vaivén de las olas quiero cantar. Cantar de puro gusto, así es mi modo, pero ay, qué linda es mi tierra, mi Matamoros. Ay, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Ay, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Paso a paso llegaré hasta donde tú estés, paso a paso me abrirás las puertas del corazón, pues yo guardo en mi ser aquella hermosa canción que solo la cantaré cuando yo te vuelva a ver. La mujer que tanto me gusta se llama Isabel. Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa, tiene boca de coral y una figura graciosa. Su modo de caminar es de rítmicos movimientos que las olas del mar la envidian en silencio. Ella se llama Coral y encierra un gran misterio. Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo. Paso a paso llegaré hasta donde tú estés, paso a paso me abrirás las puertas del corazón, pues yo guardo en mi ser aquella hermosa canción que solo la cantaré cuando yo te vuelva a ver. Paso a paso llegaré